Music. Organ. Sound. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio, los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Siete de la mañana con un minuto. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y estamos a viernes, viernes social, viernes de fin de semana. Espero que todos hayan descansado y que estén muy motivados. Es curioso, ¿no? Pero cuando se llega el viernes es cuando ya todos están felices, están sonriendo. Pero llega el lunes y todos, ay, lunes apenas. Entonces espero que la verdad toda esta semanita se hayan despertado muy alegres, independientemente de ha sido lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Y bueno, para iniciar este bello día nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 76 grados Fahrenheit, un cielo muy soleado, un viento que corre a 3 millas por hora, una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 94, mínimas de 69, con cielos soleados y despejados. Para el día de mañana, sábado, se esperan temperaturas máximas de 89, mínimas de 68, con cielos soleados y despejados. Para el día domingo, máximas de 96, mínimas de 74, cielos soleados y despejados. El próximo lunes, máximas de 100 grados, mínimas de 76. Con también, pues te dije, cielos soleados y despejados, 100 grados. Lo más seguro es que vaya a aumentar más. Recuerden que hace un par de días había dicho que el día domingo iba a estar como a 101 grados, 102, ya no recuerdo la verdad. Pero bueno, prepárense por si hace más calor. El próximo martes, máximas de 100, mínimas de 77, con cielos parcialmente soleados. A partir del día miércoles de la próxima semanita, se espera un poquita probabilidad de precipitaciones y las temperaturas pues van a descender un poco, no demasiado, van a seguir arriba de los 90, pero pues sí se va a hacer un cambiecito por ahí, no va a estar tan caliente como estos días. Mucha gente dice, uy, qué calor ha hecho, y otros, calor no ha hecho nada, ¿no? Para los que casi no estamos fuera, podemos decir, pues, no está haciendo tanto calor, ¿no? Pues si estás en el aire acondicionado no lo vas a sentir, ¿no? Pero la gente que pues está fuera, que tiene que salir a trabajar, pues puede sentir realmente cuando está haciendo mucho calor. Y pues ni se diga, ¿no? Los que están trabajando al aire libre. Por eso yo les digo, la gente que trabaja al aire libre, por favor hay que hidratarse muy bien, hay que tomar agua y obviamente pues mantenerse hidratados, ya sea con juguitos o con agua o con toallas húmedas, porque sí, mucha gente, sobre todo acá en Estados Unidos, los que trabajan en construcción, no importa si hace frío, si hace calor, pues siguen trabajando, ¿verdad? Entonces son los que más peligran en el clima, porque les toca todo lo extremo. Entonces me imagino que muchos van aprendiendo, ¿no? Qué es lo que pueden usar, qué es lo que les puede ayudar. Pero tal vez si tú apenas vas a empezar a trabajar y te toca trabajar al aire libre, pues mantente informado, ¿verdad? Con tus compañeros de trabajo que ya tienen muchos años, qué es lo que puedes usar, qué es lo que ayuda más, sobre todo para tu piel. Sobre todo para que no te vaya a afectar la piel con estas temperaturas extremas, tanto de calor como en frío. Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Low Radio, la radio que te motiva.

mátame, desármame, cómeme y fúmame, amor inquieto, amor. Para amarte.

después de la renuncia la semana pasada de Alex Acosta por su actuación en el caso del magnate Jeffrey Epstein, acusado de tráfico sexual de menores. Me complace anunciar que mi intención es nominar a Gene Scalia como nuevo secretario de Trabajo. Gene ha llevado una vida de gran éxito en el campo legal y laboral y es muy respetado no solo como abogado, sino también como abogado con gran experiencia en el mundo laboral, fue lo que dijo Trump en su cuenta de Twitter. Varios medios estadounidenses, como el diario The New York Times, habían adelantado a lo largo de la jornada que Trump se había decantado por Scalia como sustituto de Acosta, aunque el mandatario no lo hizo público hasta pasadas las 20 horas, hora local del día de ayer. Scalia, 55 años e hijo del ex magistrado del Tribunal Supremo Antonin Scalia, tiene un largo historial como abogado defensor de compañías como Walmart, que han sido criticadas por ofrecer bajos sueldos a sus empleados. Por este motivo, se espera que los sindicatos más grandes del país y la oposición demócrata cuestionen la elección de Scalia en los próximos días. Sin embargo, es el Senado estadounidense con mayoría republicana el cuerpo legislativo encargado de aprobar las nominaciones del presidente, por lo que Scalia debería convertirse en el secretario de Trabajo de manera oficial próximamente. Trump dice que barco de guerra de Estados Unidos destruyó al dron iraní. Un buque de guerra estadounidense destruyó el día de ayer un dron iraní que lo amenazaba en el estrecho de Hormuz, dijo el presidente Donald Trump. El incidente constituye un nuevo agravamiento de las tensiones entre Washington y Teherán, menos de un mes después de que Irán derribara un dron estadounidense y Trump estuviera a punto de lanzar un ataque militar en represalia. En declaraciones en la Casa Blanca, Trump responsabilizó a Irán de lo que describió como una acción provocadora y hostil y afirmó que Estados Unidos actuó en defensa propia. Según Trump, el buque de asalto anfibio USS Boxer de la Armada adoptó la medida defensiva cuando el aparato iraní se había acercado a unos 900 metros o 1000 yardas de la nave e ignoró múltiples advertencias de que se retirara. El Pentágono indicó que el incidente ocurrió el día jueves a las 10 de la mañana, hora local, en aguas internacionales, cuando el Boxer transitaba por la vía del acceso del Golfo Pérsico. Este es el más reciente de los roces entre Estados Unidos e Irán, que los ha acercado a un conflicto armado desde principios de mayo, cuando Washington acusó a Teherán de amenazar a las fuerzas de intereses estadounidenses en Irak y el Golfo Pérsico. Líderes de Canadá y la Unión Europea rechazan ataques de Trump a congresistas sin nombrarlo. El primer ministro Justin Trudeau y el presidente del Consejo Europeo Donald Tusk rechazaron firmemente el día jueves los comentarios de Donald Trump contra cuatro congresistas demócratas representantes de minorías, calificándolos de inaceptables, aunque sin nombrar directamente al presidente de Estados Unidos. Durante años he sido uno de los políticos más pro-estadounidenses en Europa. Es difícil entender algunos de estos hechos, estas palabras, y a veces, si sientes que algo es totalmente inaceptable, debes reaccionar a pesar de los intereses comerciales, dijo Tusk en una conferencia de prensa conjunta realizada en Montreal con el líder liberal canadiense. Para mí los valores son mucho más importantes que el comercio. Lo siento, tal vez estoy pasado de moda, dijo Tusk, señalando que no quiere interferir en la política interna del país vecino. Al final de la cumbre, Canadá-Unión Europea, Trudeau dijo: las palabras de la tarde de ayer, miércoles, son dolorosas e inaceptables y creo que nadie en Canadá considera que estas palabras son aceptables porque no lo son. Durante un acto el miércoles por la noche del presidente estadounidense en Carolina del Norte, las congresistas demócratas que según él odian a Estados Unidos fueron abuchadas. Devuélvanla, repitió la multitud cuando Trump habló sobre Ilhan Omar, una de las dos primeras mujeres musulmanas elegidas para el Congreso, que creó la controversia con comentarios sobre Israel, considerados antisemitas por muchos funcionarios electos. Trump había aconsejado el fin de semana a 4 congresistas demócratas sumamente críticas con su gestión y con posiciones inclinadas hacia la izquierda, entre ellas Omar, que regresen a sus países de origen si no les gustaba la forma en que conducía al país e intensificó sus ataques en los últimos días. El presidente del Consejo Europeo se hizo eco de estas políticas consignas diciendo: realmente me siento como en casa aquí en Montreal, la ciudad más europea de Canadá, también porque no he escuchado a nadie gritar envíenlo de regreso. Y un padre está acusado de ahogar a sus 2 hijos autistas en el mar. Los detalles del caso. Acusan a un padre de ahogar a sus hijos autistas. Ali El Masayen enfrenta cargos de homicidio tras ser acusado de manejar su auto intencionalmente al mar para ahogar a sus hijos Abdelkarim, de 8 años, y El Sahan, de 13 años, informó la oficina del fiscal del distrito de Los Ángeles. El Masayen, de 44 años, también está siendo investigado por fraude a un seguro de vida. Los fiscales lo acusan de manejar su auto Honda hasta caer al agua en el puerto de Los Ángeles para cobrar $6 millones de un seguro de vida que compró 2 años antes del fatal suceso. El caso, por supuesto, fraude al seguro de vida, de lo cual se ha declarado no culpable, está pautado para el 3 de septiembre. Los investigadores dijeron que el hombre había metido el auto al mar con su esposa y sus hijos adentro. Su ventana estaba abierta y él pudo salir en 30 segundos y nadar hasta la superficie. Su esposa, Rabat Diab, no podía nadar, pero fue rescatada. Según reportes, la mujer salió del agua gritando: mis hijos, mis hijos. Según el diario Los Angeles Times, el padre aseguró que había sido un trágico accidente y que había acelerado sin querer y que algo diabólico dentro de él le había hecho perder la mente. El Masayen recibió más de $260,000 en pagos del seguro por las muertes de sus hijos y mandó más de $170,000 a su natal Egipto, según reportes. El caso ha conmovido al mundo. Inmigración detiene a 3 niñas estadounidenses en El O'Hare, quienes quieren que se entreguen sus padres indocumentados. Abogados de Chicago y un representante del Consulado General de México se encuentran en el Aeropuerto Internacional O'Hare, reunidos con oficiales de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, indagando por qué 3 niñas ciudadanas estadounidenses están detenidas y abogando para que se liberen, informó la abogada Moni Ruiz Velasco. Según Ruiz Velasco, las autoridades se rehúsan a dejar salir a las niñas al menos que sus padres se entreguen para ser deportados. Las están utilizando como rehenes, comentó Ruiz Velasco, también directora ejecutiva de Paso West Suburban Action Project, una organización sin fines de lucro que aboga por los derechos de los inmigrantes. La abogada explicó que los padres le dieron una carta a poder para que ella pueda recoger a las niñas, quienes han estado bajo custodia desde las 3 de la mañana cuando llegaron de México con un familiar a Chicago. Desde el mediodía, varios abogados y activistas están reunidos en la Terminal 5 de O'Hare en espera del resultado de lo que parece un enfrentamiento entre la patrulla fronteriza y los padres indocumentados de las 3 niñas de 9, 10 y 13 años, publicó WBS.org. Al momento de esta publicación, las niñas continúan bajo custodia mientras las autoridades de inmigración revisan la carta de la abogada para que ella pueda llevarse a las menores. Ruiz Velasco informó que las niñas fueron detenidas por la patrulla fronteriza junto con un familiar que los acompañaba de regreso a Chicago y quien tiene una visa vigente, y fueron informados que no serían liberados hasta que sus padres se presenten por ellas. A casi 12 horas de su detención, activistas se movilizaron ante la situación. Ruiz Velasco dijo que esto es una práctica común de las autoridades de inmigración y que sirve como una trampa para detener a los padres indocumentados. Las autoridades dijeron que consideraron que el hombre adulto que acompañaba a las menores parecía no ser admisible, según una declaración que publicó la reportera María Inés Zamudio del medio local WBS. y el clero de Estados Unidos se moviliza para ayudar a inmigrantes. Por ahora no ha habido detenciones masivas de inmigrantes sin permiso de residencia, como se había pronosticado, pero la sola idea de que pueda haberlas hizo que cantidades de pastores, rabinos y sus congregaciones se preparasen en todo Estados Unidos para ayudar a los extranjeros más vulnerables con ofrecimientos de santuario y otros servicios. Rabinos judíos organizaron una red de más de 70 sinagogas de todo el país, decididas a apoyar a los inmigrantes y a quienes buscan asilo, ya sea ofreciendo santuario u otras formas de asistencia, como acompañarlos a sus citas con las autoridades inmigratorias. Algunos rabinos fueron detenidos durante una serie de protestas organizadas por activistas judíos para denunciar la persecución de inmigrantes, incluida una manifestación realizada el martes frente a la sede del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en Washington. La red Shoah, el llamado Rabino por los Derechos Humanos, con sede en Nueva York, dice que representa a más de 2,000 rabinos y cantores. Nunca vi un tema que haya movilizado tanto a la comunidad judía de todo el país, expresó el director de la movilización de Shoah, el rabino Salem Pierce. Muchas de nuestras familias pasaron por lo que están pasando hoy los inmigrantes, fue lo que dijo. El Servicio Luterano de Inmigración y Refugio de Baltimore, que ha estado ayudando a las personas desplazadas desde 1939, lanzó una campaña llamada Santuarios Unidos. A través de la cual busca centros religiosos dispuestos a ofrecer santuario a cualquiera que tenga miedo de ser deportado sin el debido proceso. El SLIR se pone en contacto asimismo con organizaciones comunitarias y sin fines de lucro que ayudan a garantizar que las instituciones que se ofrecen como santuario tienen los recursos necesarios, incluidos asistencia legal y apoyo logístico. La respuesta fue increíble, dijo el presidente del CLIR, Krish O'Mara. Las iglesias dicen que quieren ser parte de esto. Algunas ofrecieron espacios seguros y comida. Otras que tienen espacios para santuario dicen que ahora necesitan servicios legales. El ICE considera las iglesias y otros sitios como lugares especiales y generalmente no ingresa a ellos en busca de personas que reciben santuario. Y en información deportiva, en el boxeo, hay un mexicano que buscará eclipsar la noche de Pacquiao. Manny Pacquiao y Keith Thurman se declararon listos para librar la batalla el próximo sábado 20 de julio al librarse en el MGM Grand de Las Vegas, Nevada, en una función que promete altas emociones sobre el encordado. Sin embargo, en la cartelera de respaldo hay un mexicano que está listo para brindar una noche de ensueño y arrebatarle los reflectores a los estelaristas. Se trata del mexicano Luis Pantera Neri, quien presume una foja perfecta de 29 victorias, número que lo tiene ubicado como el mejor boxeador de la división de los gallos en México y el mundo. El tijuanense se enfrentará ante Juan Carlos Payano por el título plata del Consejo Mundial de Boxeo de la división. El dominicano, quien ostenta una forja de 21 victorias y 2 derrotas, viene a acumular 4 victorias en sus últimos 5 combates, cifras que lo colocan como un boxeador complicado de superar. Esa será la función de graduación para Neri, quien se subirá a un enlonado en suelo estadounidense por segunda ocasión en su carrera. Para su rival en turno, el compromiso también representará un antes y un después en su carrera, toda vez que por primera vez compartirá escenario con su ídolo filipino. Y Daniel Sturridge, suspendido y multado por irregularidades en apuestas. Una comisión independiente de la Federación Inglesa de Fútbol impuso el día de ayer una sanción de 2 semanas de suspensión al delantero Daniel Sturridge para saltarse la regulación de apuestas deportivas al filtrar información sobre un posible traspaso al Sevilla en el 2018. El atacante de 29 años, que concluyó su contrato con el Liverpool el 30 de junio, pagará asimismo una multa de 75 mil libras, 82 mil 500 euros. La comisión de la FA consideró probado que el exjugador del Chelsea y el Manchester City informó a su hermano sobre su posible fichaje por el Sevilla y le dio instrucciones para que apostara por ello. Sturridge ha sido absuelto de 9 de las 11 acusaciones que pesaban sobre él, si bien la federación ha avanzado que recurrirá a la decisión de la comisión independiente que ha dirigido la investigación. Respetuosamente expresamos nuestro desacuerdo con las conclusiones de la comisión regulatoria y presentaremos alegaciones sobre los cargos que fueron desestimados, dijo la FA en un comunicado. Sturridge, internacional en 26 ocasiones con Inglaterra, podrá volver a jugar el próximo 31 de julio y aseguró que está entrenando duro y completamente centrado en la próxima temporada. Siete de la mañana con 55 minutos, hemos finalizado con la información noticiosa y deportiva. Recuerda que si quieres escuchar más información deportiva, no te puedes perder todos los miércoles lo mejor del deporte con Rabbit. Él te traerá todo lo que acontece en el mundo del deporte, no te lo pierdas, todos los miércoles 8 de la noche, lo mejor del deporte con Rabbit. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos para ver qué nos separan los astros. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Escrito en un suspiro aquellas palabras que nunca dijimos.

Voy a empezar con una que no sé si yo les comenté cuando salí, creo que no, no lo dije en vivo, creo que nada más se lo dije a mi familia, ¿no? Ya saben que de repente salen ciertas aplicaciones que se utilizan en Facebook, que te hacen como caricatura, y en este caso la última app que se llama FaceApp, que fue utilizada por mucha gente, me imagino que ustedes en Facebook han visto a sus amigos o familiares de Facebook que de repente publicaron fotografías de cómo se verían en 50 años más, ¿no? Cómo envejecieron y todo esto. Bueno, este tipo de información yo me imaginé y de hecho les dije a mi familia, no lo utilicen esa aplicación porque lo más seguro es que en días o en pocos días vaya a salir a la luz de que te pudieron haber robado información. ¿Por qué? Porque al hacer este tipo de cambios a través de una fotografía en el que te dicen cómo supuestamente te verías en tantos años, esta información realmente puede recabar información, valga la redundancia, interesante para compañías que se dedican a desarrollar ya sea aplicaciones o algunos aparatos para reconocimiento facial. ¿Quién utiliza estas compañías el reconocimiento facial? Por ejemplo, cuando tú vas a viajar en los aeropuertos, y algunas compañías también de seguridad, también cuando sacas una credencial, una visa, ya ves que te toman la fotografía, ¿no? Y entonces esta información, pues imagínense, es súper valiosa para este tipo de compañías. ¿Por qué? Porque así pueden hacer pruebas y ver qué tanta error o margen de error podría tener, ¿no? En sus propios aparatos, es decir, bueno, esta persona que tal vez se escapó, ¿no?, de la cárcel, o una persona, un delincuente, dicen, y se escapó hace tantos años y pues tenemos nada más esta imagen y pueden hacer o dibujar más o menos cómo se vería. Pues ahora, teniendo esta información de la gente y que sean parecidas a la gente que están buscando, pues ya podrían saber realmente cómo se ven en la actualidad. No sé si me entendieron, espero que más o menos. Bueno, el caso es de que ahora el Congreso pide al FBI que investigue la aplicación rusa que envejece las caras, porque puede colaborar con enemigos en Rusia. Difícilmente habrá usted escapado de la avalancha de fotografías publicadas en las redes sociales por amigos, familiares y personajes famosos, en las que aparecen con caras envejecidas como si tuvieran 50 años más. Son imágenes tratadas con una aplicación de teléfono celular llamada FaceApp y quizá haya leído sobre los riesgos de seguridad que plantea, entre otros motivos por cómo va a usar su fabricante Wireless Lab, de origen ruso, los datos personales recabados. El Partido Demócrata ha pedido el día miércoles al FBI que realice una investigación, según ha informado la cadena NBC, que FaceApp esté ubicada en Rusia genera dudas sobre cómo y cuándo proporciona los datos recabados sobre ciudadanos estadounidenses a terceras partes, incluidos potencialmente gobiernos extranjeros. Eso es lo que ha comunicado al FBI el líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer. Pero bueno, aquí realmente el problema no es tanto Rusia o los desarrolladores, ¿no? Es la gente. Es en sí somos nosotros, ¿no?, los que utilizamos estas aplicaciones. Ya sabemos que nada es seguro en la internet. Yo se los repito una y otra vez. Todo lo que tú publicas en la internet, aún así tengo una sección que dice privado. Únicamente tú lo puedes ver. No te lo creas. Es la internet. Tiene fallas. Entonces, hay robo de información. Entonces, si tú no quieres que te roben tus fotos, si tú eres pues muy seguro en ese sentido que no quieres compartirlo con alguien más, pues simplemente no utilices estas aplicaciones. Si tienes una página web, si tienes una cuenta de red social, pues trata de no poner cosas tan personales como fotografías de tus hijos, como el lugar donde vives, etcétera, etcétera. Uno nunca sabe dónde puede llegar esa información, ¿verdad? Entonces, la recomendación en pocas palabras, si tú ya utilizaste esta aplicación, porque obviamente cuando alguien utiliza esas aplicaciones, pues nunca piensa en que puede haber un riesgo, ¿verdad? Si ya lo utilizaste, la recomendación es que la elimines, pero elimínala ya. Porque en lo que uno duda y comparte, pues alguien más se queda con la mejor parte, ¿no? Y se pueden quedar con todas tus fotografías, sobre todo si las tienes en un lugar que no es tu celular, por ejemplo, que están en la internet y que desde ahí las seleccionaste para hacer este efecto, ¿no? Recuerden que hace unos días o ayer les dije acerca de cómo roban información, entonces hay que tener mucho cuidado. No es para que tampoco se ponga uno a la histeria, ¿no? Pero pues nada más sé consciente de que si utilizas cualquier aplicación de terceros en las redes sociales como Facebook, inclusive con Facebook, pues tu información para nada es privada, ¿ok? Y bueno, la otra que les tengo es, no sé si ustedes se han dado cuenta de las aves, de que por qué cada vez hay más ataques de aves contra los humanos, así como que están enojados. Bueno, pues la verdad es que sí hay más ataques de aves a humanos, al menos aquí en Estados Unidos. Y expertos en vida silvestre han advertido que a medida que la gente continúa invadiendo los territorios donde las aves anidan, más ataques serán reportados. Pues cada quien está cuidando su área, ¿verdad? Y vamos ahí los humanos, vamos a talarles sus árboles, vamos a ponerles construcción, cemento, todo que calienta. Imagínense cómo se ponen los pobres aves, ¿no? Como si alguien llegara y te tumbara tu casa y te pusiera lo que le da la gana, ¿no? Entonces, a fines de julio, Mary Heyman paseaba a su perro por un lago en el centro de Denver, en Estados Unidos, cuando un pájaro comenzó a revolotear incómodamente cerca de su cabeza. Y antes de que supiera lo que estaba sucediendo, el ave le dio un golpe en la nuca, voló frenéticamente y luego regresó a los arbustos, le dijo esta mujer al diario de Denver Post. Es algo gracioso, dijo, solo que asusta cuando sucede. Andrea Jones, la directora del programa de conservación de aves de la organización ambientalista National Audubon Society, dice que los ataques como este definitivamente están aumentando. El aumento que estamos viendo es causa de que estamos invadiendo los hábitats de las aves y por eso hay más interacciones entre estas y los humanos, fue lo que dijo. Y la mayoría de los incidentes ocurren cuando las aves tratan de criar a sus pichones y en ese momento son muy defensivas de sus crías como una mamá oso, dice Jones, y agrega que esos animales incluso llegarían a atacar a otros mucho más grandes que ellos. Y es por eso, pues ya saben, si no quieres que te ataquen, pues hay que respetar, ¿no? Hay que respetar su espacio, no porque son animalitos, ya nosotros pensamos, ah, pues ellos no lo necesitan, claro que necesitan su espacio. Luego, porque nos quejamos, ¿no? De que no podemos respirar, que, ah, se siente demasiado calor, porque estamos destruyendo la naturaleza. Entonces, la naturaleza es esencial. Los árboles son esenciales, los animales son esenciales para nuestra vida, entonces hay que ser más conscientes en este sentido. Y si no, pues ahí por ahí un ave te va a recordar, ¿no? De que, a ver, ¿qué andas haciendo? Y de hecho ahorita estaba recordando que hace un mes o un mes y medio más o menos, iba saliendo de la librería y al cruzar la calle, pues ahí en Downtown, de aquí de Salt Lake City, pues está como un parque, no tanto un parque, pero son árboles muy viejos, o sea, árboles de hace muchos años. Y ahí estaba en un árbol muy alto, estaba una ardillita que yo la estaba viendo y le estaba, pues estaba maravillada, ¿no? De cómo caminaba, cómo saltaba de un lugar a otro. Y justo cuando le estaba diciendo yo a mi esposo, mira la ardillita, qué bonita, que la ardilla me tira con un palo. Entonces ahí sí se me hizo muy, muy gracioso porque pasó, era un palito chico, ¿no? Pero igual se vio así con toda la alevosía y ventaja, se dice. Bueno, pues me tiró con el palito. Entonces, ahora me imagino porque tal vez mucha gente va y agrede a las ardillas, ¿no? Porque hay muchas ardillitas ahí. Entonces no todos van con la intención de, ah, mira qué bonita, ¿no? Tal vez van y les pegan o qué sé yo, ¿no? Entonces, como buena defensora, dice, pues antes de que me hagan algo, pues yo tiro primero, ¿no? El que tira primero

¿Podrías acaso hacer que sus pecados fuesen reales y sacrificar así la voluntad de su padre con respecto a él? No lo condenes viéndolo dentro de la putrescente prisión en la que él se ve a sí mismo. Tu función especial es asegurarte de que la puerta se abra, de modo que él pueda salir para verter su luz sobre ti y devolverte el regalo de la libertad al recibirlo de ti. ¿Y cuál podría ser la función especial del Espíritu Santo sino la de liberar al Santo Hijo de Dios del aprisionamiento que él concibió para negarse a sí mismo, la justicia? ¿Y podría ser tu función una tarea aparte y distinta de la suya? Y bueno, aquí finalizamos este apartado, el sacrificio de la unicidad. El sacrificio obviamente es entre comillas, y la unicidad, pues también recuerden cómo se maneja esta, bueno, la definición de unicidad cuando nos dice que todos somos uno, todos formamos parte de este todo. Entonces, cada vez que estamos atacando, estamos alejándonos, estamos aprisionándonos en cuerpos separados. Está muy claro, sobre todo al final, ¿no? Si todo lo que vemos, obviamente, es nuestro reflejo, y si estamos nada más enfocándonos en una parte que es el cuerpo, si nos estamos enfocando en una sola parte de una persona, pues nos lo limitamos y nos limitamos a esta conexión, esa conexión espiritual en la que te dice que el espíritu de la otra persona y de todas las personas que están a nuestro alrededor es impecable, es puro amor. Entonces, cada vez que nosotros lo vemos como un cuerpo, es cuando decimos esta persona se llama así, que los conocemos, lo limitamos por un nombre, por una personalidad en la cual decimos me cae bien, tiene una personalidad positiva o negativa, bla, bla, bla. Cada vez que hacemos esto, los estamos limitando a una sola partecita que es el cuerpo. Y no son el cuerpo, no somos nada más este cuerpo. Recuerden que nos confundimos y llegamos a pensar que esto es lo que somos. ¿Por qué? Porque podemos hablar, porque podemos escuchar, porque podemos oír los que podemos, ¿no? Y aún así nos limitamos tanto, nos ponemos a atacar por esas mismas bendiciones que tenemos, que se nos da para compartir amor, para vernos impecables, y no estamos utilizando este maravilloso don. Si tenemos pues esta bendición de ver, hay que ver con amor. La gente que no puede ver, la gente invidente, puede sentir amor por todos los demás porque no se limitan, saben que no son los ojos, no son sus ojos, son espíritus, son más allá de lo que uno puede creer que es, ¿no? Entonces, vamos a recordar este término de unicidad. Y vamos a pasar en esta transición, vamos a sacrificar, ¿no? El decir, ok, me sacrifico en creer en la unicidad. Obviamente no es ningún sacrificio, porque una vez que tú te das cuenta de que todos somos unos, que todos formamos parte de este todo, pues no existe ni un sacrificio. Es como decir, ok, yo soy todo el universo, pero me quiero concentrar en esta pequeñita roca de todo el universo. Y con esa pequeñita roca que la que me estoy enfocando, voy a decir, ah, ¿es malo el universo? ¿O es bueno? ¿O tiene esta personalidad positiva? ¿Tiene esta personalidad negativa? Suena ilógico, ¿verdad? Pero así es lo que hacemos con cada persona cuando lo estamos limitando. No son ese cuerpo, es todo un espíritu, y ese espíritu es ilimitado, ilimitado en amor, ilimitado en paz, ilimitado en impecabilidad. Y digo ilimitado en todo para que no se nos olvide, porque tal vez pues si no, pues no es tan bueno, o no es tan buena esta persona, o no es así tan buena onda, cada concepto que le estamos dando es una limitación, es una separación, y por lo tanto cortamos esa unicidad. Aún así, esa unicidad, esa unidad permanece, aunque nosotros estemos poniendo marcas, ¿no?, en que estamos cortando y separando. Eso nada más es nuestra percepción. Entonces, el mundo que estamos viendo está basado en el sacrificio de la unicidad, y es la imagen de una total desunión y de una absoluta falta de unidad. Alrededor de cada entidad se erige una muralla tan sólida en apariencia que parece como si lo que se encuentra adentro jamás pudiese salir afuera, y lo que se encuentra afuera jamás pudiese llegar hasta lo que se encuentra oculto allí. Entonces, imagínate, es como cuando dices, no, esta persona no puede cambiar. Ahorita pueden imaginarse tal vez cuál es la persona que tú consideras la más odiada del mundo, y ya tienes una imagen, ya tienes una personalidad establecida de esa persona, y ya puedes decir, no, yo no puedo pensar en la unidad con esa persona, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos poniendo ese muro, porque se nos hace muy difícil, según nosotros, entrar, ¿no? Es como si esa muralla que pusimos, nada pudiera entrar y nada pudiera salir. Entonces, eso no es la realidad, eso es lo que el ego nos dice. Y cada vez que limitamos a alguien en su cuerpo, cada vez que nos enfocamos en la personalidad, en el nombre, en lo que ya vivimos con alguien, pues estamos haciendo eso, estamos poniendo esa muralla y estamos dando el valor a esa pequeña roca cuando es todo un universo. Y bueno, ahora nos vamos a ir con la lección del día de hoy. Hoy nos toca la lección 348. No, perdón, la 191. Ah, porque este repaso que estamos dando, el tercer repaso, días 72, días totales 306, ya vamos a cumplir, bueno, 60 días más, o 59 días más, cumplimos un año repasando el libro de Un Curso de Milagros. Entonces, este tema lo repasamos el día 20 de agosto del año pasado. Hablamos de la transición, el sacrificio de la unicidad. ¿Se acuerdan de ese día? No, ¿verdad? Bueno. Y hoy el ejercicio o la lección para el día de hoy es: soy el santo hijo de Dios mismo. Soy el santo hijo de Dios mismo. He aquí la declaración de tu liberación de las cadenas del mundo. Y he aquí asimismo la liberación del mundo entero. ¿No te das cuenta de lo que has hecho al asignarle al mundo el papel de carcelero del Hijo de Dios? ¿Qué podría ser entonces sino un mundo depravado y temeroso, amedrantado por las sombras, vengativo y salvaje, desprovisto de razón, ciego y enajenado por el odio? ¿Qué has hecho para que este sea tu mundo? ¿Qué has hecho para que sea eso lo que ves? Niega tu identidad y ese es el resultado. Contemplas el caos y proclamas que eso es lo que tú eres. No ves nada que no dé testimonios de ello. No hay sonido que no te hable de la flaqueza que hay dentro y fuera de ti, ni aliento que respires que no parezca acercarte más a la muerte, ni esperanza que alientes que no haya de acabar en llanto. Niega tu verdadera identidad y no podrás escaparte de la locura que dio lugar a este extraño, antinatural y fantasmal pensamiento que se burla de la creación y se ríe de Dios. Niega tu verdadera identidad y te enfrentas al universo solo, sin un amigo, una diminuta mota de polvo contra legiones de enemigos. Niega tu verdadera identidad y contemplarás la maldad, el pecado y la muerte, y verás la desesperanza arrebatarte de las manos todo vestigio de esperanza, dejándote solamente con ansias de morir. Sin embargo, ¿qué podría ser esto sino un juego en el que puedes negar tu identidad? Eres tal como Dios te creó. Creer cualquier cosa es absurdo.

vamos a dejar de observar el sufrimiento, vamos a sanar el mundo, vamos a ver la luz que salva totalmente al mundo y no vamos a negar conceder la salvación. Salva a todos tus hermanos, salva a todo el mundo. Y de esta manera podrás recordar, ¿no?, que la tierra y el cielo son uno y obviamente lo estás viviendo. Entonces está de más que agregue algo más en esta lección. Si ustedes tienen problemas con perdonar a alguien o se les resulta muy difícil, yo les recomiendo que lo vuelvan a leer las veces que sea necesario. No es de que castigues a alguien, no es de que no puedas perdonar, es la forma en cómo tú estás percibiendo lo que estás viviendo. Claro que puedes perdonar, el perdón obviamente es innato y el perdón obviamente no se tiene que practicar cuando realmente reconoces a tu hermano como uno en ti. Entonces, ¿quién necesita perdonar cuando sabes que tú eres lo que estás observando? Imagínate que fueras la única persona en este mundo y todo lo que está a tu alrededor son espejos. Entonces, así es como es realmente nuestra vida. Todo lo que ves a tu alrededor es tu reflejo. Entonces, en ti lo único que reina es la luz, el amor, la paz de Dios. Entonces, refléjala en los demás, perdona. Y si se te hace muy difícil, como te acabo de decir, vuelve a leer esta lección. Soy el Santo Hijo de Dios mismo. No niegues tu verdadera identidad. No la niegues, porque si no vas a sentir que estás encerrado, vas a sentir que estás herido y que puedes sufrir y la. Entonces, no te aprisiones, no niegues tu verdadera identidad, acéptala, acepta esta liberación de todas estas cadenas que has forjado en tu mundo. Imagínate nuevamente tú solo en el planeta, imagínate, y lleno de cadenas, y tienes ahí la llave para soltarla. Te liberas y puedes ir por todo el mundo con esa sensación de, ya no necesito este peso, ya no necesito estos pensamientos, ya no necesito tener que hacer algo o que otra gente tenga que hacer algo para que yo los pueda perdonar o para que yo los pueda ver en la luz. No, ya lo tienes, entonces hay que ponerlo en práctica. Soy el Santo Hijo de Dios mismo. Vámonos a una pausa y ya regresamos. De la mañana con 59 minutos y ya regresamos para el remedio del día de hoy o el consejo de salud. Vamos a continuar con otro más de los remedios que les he estado trayendo de esta semanita, que son para limpiar y depurar el páncreas. El día de hoy lo que vas a necesitar para depurar y limpiar tu páncreas es una cucharadita de trébol rojo. Lo venden, ya saben, en cualquier tienda naturista, cualquier herbolaria en nuestros países de origen. Acá en Estados Unidos también hay tiendas naturistas. Hay mucho ya donde lo puedes conseguir. Entonces es fácil de conseguirlo, el trébol rojo. Inclusive cuando no encuentres en las tiendas o no tengas tiempo de ir, consúltalo ahí en la internet y vas a ver cómo lo puedes encontrar.

Cada uno de nosotros somos parte de un plan estratégicamente diseñado. Tanto el ratoncito como tú y yo somos sumamente importantes para que todo se cumpla según su propósito. Desconozco el autor. Y recuerden, amigos y amigas, lo siguiente: nadie llega a ti por casualidad. Todo encuentro es un proyecto de Dios. De la mañana con 6 minutos, ya regresamos, ya hemos regresado para despedirnos, llegamos al final del programa el día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este día y en el transcurso de toda esta semanita. Las personas que se perdieron el programa de Venus versus Marte el día de ayer, los invitamos a que escuchen hoy la repetición a las 2 de la tarde. También todos los programas, recuerden que ya están grabados, los pueden escuchar a la hora que ustedes puedan y quieran. Pues los invito la próxima semana, si Dios quiere, en punto de las 7 de la mañana a 9 de la mañana. La repetición de este programa también estará a las 12 del mediodía, hora de las montañas, en 3 horas más. También la grabación la podrán encontrar a partir de la tarde. Ok, y bueno, les deseo que pasen un excelente fin, a hidratarse muy bien, tomar mucho líquido, mucha agua, si andan expuestos al sol, traten de utilizar protector solar para que no se vayan a dañar la piel, o si pues no están tanto al aire libre, ¿verdad? Si no están tan expuestos al sol, pues de todas formas a hidratarse muy bien, ok, porque el lunes va a ser mucho calor, el martes ya va a haber un poquito de probabilidad de lluvias y el miércoles también, pero en sí estos días siguen calurosos, así que hay que mantenernos muy hidratados. Y bueno, ahora sí yo me despido de todos ustedes, su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.